Qué bueno este que estamos nuevamente reunidos en una conversación de su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cristo está esperando que en algún momento se restaure todo, vuelva a la unidad que él tenía al comienzo. Y hay algo que quizás produce esta desunión, esta forma de vivir tranquila, es cuando pasa algo entre nuestros amigos, los más cercanos quizás, un padre, cuando los separa, por ejemplo, la muerte. Es una cuestión que duele. Recibí la noticia de un joven que mientras iba a su trabajo sufrió un accidente y murió instantáneamente en la familia de Secha, porque es un joven. Pero nosotros tenemos algunas promesas y el Señor quiere que se restauren todas las cosas realmente. Como estamos hablando acerca de las relaciones, el restablecimiento de las relaciones, y tú mencionabas también un joven que murió y quedó una familia devastada prácticamente. Allí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, desde el verso 13 en adelante, hay una promesa que precisamente viene a nosotros cuando se trata de la separación por la muerte. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, por alguna razón, un 25 de diciembre se está hablando de esta situación, porque si hay algo que desespera y que saca la esperanza del corazón es justamente cuando desaparece algún ser querido, y en esta fecha, que tú tienes que recordarlo todos los años, en un momento en que debería estar alegre con la familia. Pero hay una palabra que acá uno no debería pasarla así tan rápida, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros tenemos esperanza. Yo creo que la unidad de las relaciones, ¿no es cierto? Esto que se perdió, tenemos una esperanza de que en algún momento, ¿no es cierto?, Dios va a restaurar esto, sí, y va a traer la familia a la unidad. ¿Por qué dice? Porque si creemos, y aquí hay un concepto de fe, que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. O sea, nuestra esperanza debe estar centrada en Jesús, no solamente para las relaciones de una organización, de una iglesia, de una predicación, sino para estas cosas que a veces producen tanto dolor. La esperanza puede restablecer, ¿no es cierto?, esta unidad que se pierde cuando hay una separación. Bueno, cuando Cristo venga, va a haber toda una un cambio, podríamos decirlo así, porque fíjate lo que dice Primera de Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, cuando el Señor venga, aquellos que están vivos serán transformados y los muertos en Cristo resucitarán, pero resucitarán transformados también. Bueno, este es un concepto muy lindo, porque yo me imagino que muchos han ido al descanso con algún problema bastante serio de salud. Normalmente las personas fallecen por un accidente, imagina cómo quedan. Totalmente desfigurados. Imagínate una persona que muera quemado, totalmente, claro, calcinado por el fuego. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mira, tengan la esperanza, si yo los voy a resucitar de una manera incorruptible, de una manera en la cual no va a haber ninguna seña ni vestigio de lo que fue el pecado, la causa del pecado. Ahora, ¿qué dice más acá? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Cristo. Recuerda tú que hemos estado haciendo énfasis este concepto de en Cristo. Justamente. La unidad se produce en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Resucitarán primero. Y Pablo tenía la esperanza de que él iba a estar vivo a la venida del Señor, porque él dice, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Es una esperanza que yo creo que debe estar dentro de nuestro corazón, nuestra mente, porque, como él lo dice, alentado los unos a los otros con estas palabras. Y sabe, de acuerdo con lo que estábamos hablando acerca de aquellos que duermen o aquellos que mueren, no son los cuerpos enfermos, envejecidos, desfigurados, que descendieron a la tumba los que resucitan, sino cuerpos nuevos, inmortales y perfectos, que ya no están marcados por el pecado que causó su decadencia. Esto es interesante pensarlo, qué bueno que sea así. Y creo que vamos a poder reconocernos, porque te imaginas, claro, todos más o menos iguales, vamos a resucitar jóvenes con un cuerpo lleno de energía, podríamos decir mejor, mucho mejor de lo que el cuerpo que teníamos cuando estábamos viviendo en esta tierra. Luego de la resurrección va a ser totalmente diferente. O sea, vamos a resucitar como Dios quiere que vivamos la eternidad. Exactamente. Y yo no puedo decir joven o... Mira, yo he pensado, porque el concepto de viejo, aquí es una persona ya que no puede andar, no puede caminar. Pero a mí me gustaría ser viejo en el cielo, o sea, ¿quién, en qué sentido? Si soy joven, si soy viejo, es lo mismo. O sea, te fijas tú, con toda la vitalidad que el Señor me va a dar, no importa la edad que tenga. Sí. Pero en todo caso, si ve un viejo allá, voy a saber que eres tú entonces. Así va a ser. Pero no me importaría, porque Dios nos va a otorgar la vitalidad de la vida. Y no importa cómo sea, voy a gozar esa existencia. Porque algunos a veces se inquietan. ¿Qué pasa, por ejemplo, un avión que explota en el aire y no aparecen restos? Queda todo diseminado. Y allá hay cristianos que esperaron en el Señor. ¿Qué pasa si alguien muere en el mar y se comen los pecados? Y no aparece nunca. ¿Qué va a pasar con él? Nosotros empezamos a hacernos algunas preguntas. Algunas locuraciones. Que van limitando el poder de Dios para restaurar. No, eso no es ningún problema. Mira, yo por ejemplo estoy pensando en algo que es muy puntual. Lázaro, por ejemplo. Lázaro, Jesús lo resucitó. Sí. ¿Cómo estaba? Bueno, estaba recién muerto. No, pero un momento. Ya no servía para nada ese cuerpo. Estaba liquidado. Ya había empezado el momento de la descomposición. Y recuérdate que las mujeres dijeron, Señor, que hiere, ya está de hondito. Ya está. 4 días. Entonces, lo que Dios hace es algo perfecto. Nuevamente nos va a colocar como realmente vamos a vivir la eternidad. Que el Señor nos bendiga y los acompañe con esta esperanza. Téngala en su corazón. Y si ha tenido alguna situación muy especial, dramática, guarde el recuerdo de la esperanza que el Señor lo resucitará y nos colocará en un mundo totalmente diferente. Por no decirlo, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en pensamiento humano, es lo que Dios nos ha preparado. En nuestra era científica, incluso algunos cristianos tratan de encontrar una explicación natural para todo, hasta los milagros. ¿Qué nos enseña la promesa de la resurrección acerca de por qué solo los actos sobrenaturales de Dios pueden salvarnos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.